Siempre creí que los gatos eran para maricas que viven en departamentos. Gatos, costumbres, particularidades y razas. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El gato doméstico Felis silvestris catus es una de las mascotas más populares en el mundo, tan solo secundada por el perro, gracias a su tamaño, adaptabilidad a espacios pequeños y alimentación barata. El gato es la mascota más popular en Norteamérica, con aproximadamente 80 millones de gatos contra 70 millones de perros. Todo gato es un asesino, descendiente de una larga estirpe de asesinos. Hubo un gato que tuvo los colmillos más feroces de la historia. Los colmillos de 15 centímetros del tigre dientes de sable podían despedazar a un mamut. Y en muchos sentidos, nuestro gato es un tigre dientes de sable en miniatura. Los gatos son animales que solo llevan con el humano cerca de 10.000 años, a diferencia del perro que lleva más de 30.000 años domesticado. El gato salvaje era justo lo que buscaban los habitantes del antiguo Egipto. Según Karin Sowada del Instituto Nicholson de Sydney, en aquel entonces ratas y ratones campaban a sus anchas en los almacenes de grano egipcios. El gato empezó a ser domesticado en el antiguo Egipto hace unos 4.000 años. En aquella época los gatos empezaron a desarrollar una relación simbiótica con la gente. El gato era un animal muy importante para los egipcios porque les ayudaba a limpiar de ratones los graneros. Y por si fuera poco, también cazaba serpientes. Los antiguos egipcios apreciaban mucho la ayuda que les prestaban los gatos en su vida cotidiana. De ahí que a pesar de sobrevivir en parte con la alimentación y el cuidado de los amos, el gato muestra más independencia al respecto que los perros, al grado de desaparecerse por días o semanas, aun cuando sea un animal 100% domesticado y urbano. Gatos han formado parte de la tripulación de los barcos desde entonces. Los marineros admiraban las habilidades cazadoras del gato, aunque había otro gato a bordo que no era tan popular. El gato de nueve colas era un látigo. Un latigazo del gato te dejaba unas cicatrices rojas como las de un gato salvaje. Te aseguro que no te va a gustar. Los barcos llevaron al gato a todos los rincones del mundo, hasta América en Occidente y hasta Asia en Oriente. Al igual que los marinos, los monjes budistas también apreciaban a los gatos que vivían en sus templos. Los gatos que cazaban a los ratones que se comían los pergaminos de sus oraciones fueron considerados sagrados. Se cuenta que en el antiguo Egipto, los gatos eran tan importantes y sagrados que durante una de las batallas estratégicas por el territorio egipcio, la batalla de Pelusio, el general persa Cambiases ideó un estratagema para vencer la resistencia de esa ciudad. Como los gatos eran sagrados en esa ciudad, ordenó a sus soldados que los capturaran y los lanzaron con las catapultas hacia Pelusio. Al ver que los felinos corrían peligro de muerte, los habitantes se rindieron sin ofrecer pelea. Se cuenta que otra de las estratagemas fue amarrar los gatos en los escudos de los guerreros persas, con el mismo objetivo, evitar que dañaran a sus preciosos gatos. A pesar de la manipulación genética y la evolución, es uno de los animales domésticos que más instintos conserva. El gato caza y mantiene al acecho a los animales, aun cuando no tenga hambre. Características de los gatos. Un gato doméstico vive aproximadamente 10 años, pero un gato silvestrado en ciudad vive menos de 4 años, mientras que el mismo gato en el campo y cazando vive aproximadamente 7 años. A diferencia de otros animales, la media de vida de un gato doméstico es de 10 años, en los cuales solo en los dos últimos años de su vida envejece y muere rápidamente. La esterilización puede extender la vida de los gatos en 2 a 3 años. Los gatos pueden dormir más de 18 horas diarias, pero siempre están en alerta. El gato cuenta con un sentido del olfato 14 veces superior al humano. La agudeza del olfato de los gatos viene de la mano de los 19 millones de terminaciones nerviosas y 67 millones de células olfativas que aparecen en sus fosas nasales, mientras que el ser humano solo cuenta con 5 millones de terminaciones olfativas, tan solo superadas por el perro, que lo supera entre 3 a 4 veces, existiendo razas como los de la familia de los sabuesos que lo superan hasta en 10 veces. Eso sí, el gato supera en oído al perro, es capaz de escuchar frecuencias altas y bajas y tiene mejor oído que el ser humano. Su oído se basa en frecuencias ultrasónicas, como las que usan los ratones para comunicarse. Los gatos tienen 32 músculos que controlan el oído externo y pueden girar independientemente sus orejas hasta 180 grados. Las características antes mencionadas en olfato y oído dan pie a historias y hechos como lo de las familias que tiran o abandonan un gato en el campo a kilómetros del hogar y este regresa a los días o semanas por la huella de feromonas que deja en cada rincón de la casa, el vecindario y en sus amos. El olfato agudo del gato hace que sienta una extraña fascinación hacia la menta, la hierbabuena y cualquier olor natural y artificial a menta. Siempre existen reacciones extrañas hacia esas plantas. Los gatos sienten fascinación por cualquier hierba de olor o medicinal que genere olor o aceite, incluso la marihuana. Aman mordisquear tallos y hojas de cualquier planta, pero ninguna otra hierba o planta los hace reaccionar y sacarlos de la rutina, como la Nepeta cataria, mejor conocida como la hierba de los gatos. Diseño. A pesar de la involución en determinadas razas, el diseño del gato es sorprendente. Los 24 bigotes distribuidos en el rostro del gato son terminaciones nerviosas diseñadas para medir la distancia, la temperatura y la velocidad del viento. El gato no genera grasa en su cuerpo debido a que sus antepasados vivían en los árboles. Si un gato es obeso, es por la dieta que le dan en su hogar. Los gatos tienen alrededor de 20.155 pelos por centímetro cuadrado. De ahí que la casa del dueño de un gato esté tapizada con sus pelos. El gato tiene una alta sensibilidad a las vibraciones. El gato es capaz de detectar temblores 10 minutos antes de que ocurran. El gato es capaz de ver de 6 a 10 veces mejor que los humanos en la oscuridad por la capa reflectora de luz en sus ojos. Los gatos tienen más huesos que el ser humano, 206 contra 244 huesos, agregado a 500 músculos en todo el cuerpo. El gato no tiene clavícula, es capaz de meterse por cualquier parte donde su cabeza pase. A los felinos les encanta explorar y meterse dentro de las cajas, subirse a los árboles y meterse a donde sea. El gato odia el agua porque su pelaje no la aísla completamente. Existen razas de gatos nadadores, como el Van Turco. El gato pasa 3/4 de su vida limpiándose. Se limpia después de comer para evitar ser detectado por depredadores. Si un gato se enferma y deja de limpiarse, es muy probable que muera de depresión. También el que deje de limpiarse es un símbolo de que está enfermo. De ahí que el gato escupa el bolo de pelo que se le forma en el estómago y que se come durante la limpieza que se hace en todo el cuerpo. Incluso a algunos gatos se le forma la bola de pelo en el estómago y es necesario operarlos para extraérselas. Si un gato es de 3 o 4 colores es hembra. Si un macho presenta esa coloración, es estéril. Si un gato blanco tiene los ojos azules será sordo, a menos de que uno de los ojos sea de color distinto, y el lado del color azul será sordo. El gato y la convivencia humana. El lenguaje de los gatos es inaudible al oído humano. Su oído se basa en ultrasónicos, y a pesar de lo que se cree, el gato solo se comunica mediante maullidos hacia los humanos y usa la brama cuando está en celo. Los gatos raras veces emiten mayor sonido que eso. El resto de la comunicación se hace por medio de feromonas o gestos hacia otros gatos. generalmente para comunicarse entre sus iguales. Los gatos escupen, sisean, ronronean y silban a otros gatos. Aún así, es capaz de vocalizar más de 100 sonidos distintos. Mientras más se le hable a un gato, más buscará la forma de maullar y comunicarse. Si está contento, diga miau. Si você está contente, diga miau. Si você está contente, quer mostrar para toda a gente. Si você está contente, diga miau. Caso contrario, si no se acostumbra al gato a hablarle, solo lo hará cuando tenga hambre. Se dice que los gatos evolucionaron los maullidos para comunicarse únicamente con el ser humano. Los gatos ejecutan bramidos muy similares en frecuencia y sonido al de los bebés. Si el dueño trata al gato de manera indiferente, solo se le acercará cada determinado tiempo para marcarlo. Los gatos segregan feromonas en el pelaje que literalmente marcan a sus amos. De ahí que los dueños de gatos sean más propensos a ser atacados por perros en la calle. Por otro lado, si el gato lame a su amo, quiere decir que le demuestra cariño. Y si un gato pisa repetidas veces a su dueño, literalmente lo está marcando con sudor, cuando no le es posible marcarlo con la orina. El gato, al tener muy poco tiempo de domesticación, no es un animal de trabajo. Por tanto, si caza ratones para sobrevivir, o simplemente no lo hace, y el dueño quiere que lo haga a manera de trabajo, porque muchas personas pretenden que los gatos maten los ratones por obligación, los gatos no lo harán, ni siquiera cuando los ven dentro de la casa. Esto es porque el gato nos ve como iguales, no considera su obligación hacerlo o no. El gato, al mantenerse en convivencia directa con los humanos, y al igual que los perros, han aprendido determinados comportamientos que hacen entrever que estas razas, tan cercanas al ser humano, han desarrollado inteligencia a nivel de literalmente ver la televisión, aprender tareas para pedir comida o accionar instrumentos, utilizar el excusado o convivir con animales que en su hábitat serían una presa, como conejos, hámsters o gallinas. Los gatos y sus 7 vidas. Al mantener cierto grado de independencia y misterio sobre otras mascotas como el perro, siempre se le ha atribuido cierto poder y misticismo. Su resistencia extrema heredada de los felinos mayores, su resistencia a heridas y lesiones graves, la agilidad que le permite saltar hasta 7 veces, su vida en la naturaleza y su tendencia a caer siempre en 4 patas, y el hecho de que ha resistido caídas de hasta 20 metros, le han dado la fama de que tiene 7 vidas. El gato y la salud. El gato solo ronronea como método de curación o para relajarse, ya que los gatos experimentan estrés al igual que los humanos. El gato también ronronea cuando se siente enfermo o tiene heridas extremas. Caso curioso que, al considerar al humano como un igual, ronronea para él si lo siente enfermo o deprimido. Las personas que tienen gatos o perros son más proclives a vivir más, ayudan a eliminar la ansiedad, el estrés y combaten la depresión por soledad. Tras siglos de persecución, la gente empezó a volver a tener gatos en casa. No porque fueran buenos cazadores, sino porque nos hacían compañía. Y el espíritu independiente de los gatos, que antaño había despertado tantas sospechas, se convirtió en un rasgo positivo para muchos dueños urbanos de mascotas. El número de mascotas que hay en los hogares ha experimentado un crecimiento gradual desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y parece que va unido a la urbanización. Todo indica que va asociado al trasvase de la población desde las zonas rurales a las ciudades. La gente se siente más sola, sale menos, ve menos a sus amigos, tiene menos hijos, tiene a menos familiares viviendo cerca. Y creo que las mascotas han llenado ese hueco. Incluso se han dado casos donde los gatos salvan la vida de sus amos, ya sea enfrentándose a perros, arriesgando la vida por sus amos o buscando ayuda. En California se dio a conocer un video en el que se puede apreciar el preciso momento en que un niño fue atacado afuera de su casa por un perro. Para su sorpresa, al momento del ataque, el pequeñito fue prácticamente rescatado por su mascota, en este caso era un gatito, quien se fue encima del perro. aunque también se dan casos donde los amos mueren y los gatos se los comen. ¡Se la comieron los gatos! Dewey, estás confundido, pregunté por la tía Helen. ¡Se la comieron los gatos! Oye, pon a mamá o a papá al teléfono. ¿Hola? Papá, ¿qué le pasó a tía Helen? Se la comieron los gatos. Espera, Dewey sabe mejor lo que pasó con esos demás. Pero esa es otra historia. Caso contrario a lo que se piensa sobre las alergias a los gatos, la presencia de animales como perros y gatos ayudan a mejorar el sistema inmunológico del ser humano. Tan solo se tienen que tener determinados cuidados sanitarios al tener un gato en casa. No permitir que case ratones porque puede enfermarse de toxoplasmosis. Y también para evitar transmitirla al ser humano, se tienen que lavarse las manos al manipular las heces de los gatos. Jerarquía. A diferencia del perro, los gatos no ven al humano como un animal superior o el líder de la manada, sino que piensan que simplemente son iguales, un gato más en la manada. Incluso pueden pelearse por el territorio con el mismo amo, si este muestra signos de debilidad frente a las rabietas y caprichos del gato. El gato considera que la casa o el hábitat que tiene es suyo, se considera como el animal alfa. Indiferentemente si es macho o hembra, incluso estando esterilizado. Asimismo, si el gato se frota en ti, significa que le perteneces y te está marcando. Se dan incidentes donde una persona desconocida que entra a una casa es atacada por el gato o intenta marcarlo con orina. Esto también ocurre cuando el gato detecta una invasión a su territorio por parte de una persona desconocida o de otro animal. Al ser un animal con muy pocos años de domesticación, el gato, al igual que determinadas razas de perros, mantienen instintos que los llevan a sobrevivir en casos de abandono o desarrollarse en el campo, basureros o callejones. Los gatos asilvestrados y en los barrios o colonias donde habitan varios gatos con sus respectivos dueños, mantienen sociedades jerarquizadas, donde un gato y una hembra dominan a los demás, y un gato puede pelear por el dominio de la gatería o manada. Incluso, al igual que sus parientes mayores, los leones, se organizan para cazar y para cuidar a las crías. El resto de comportamientos como la exclusión, el ataque a individuos ajenos al grupo y las peleas por territorio se observan en muchos otros mamíferos, donde incluso la hembra se convierte en la jefa de la manada en caso de no existir un macho. Este comportamiento existe incluso en herbívoros apacibles, como conejos, hámsters, venados y gallinas, donde se enfrentan a muerte con rivales por el territorio. Se ha llegado a decir que el gato es un animal que se mantiene entre la dimensión de los vivos y los muertos, y cientos de variopintos mitos que giran en torno a este felino. Fue tal la ignorancia y el miedo que se le tuvo al gato en alguna época, que en los tiempos de la Santa Inquisición se llegó a cazar y quemar a todo gato negro o que actuara de manera sospechosa. Imagínense, un gato actuando sospechoso. Esto solo aumentó la peste bubónica, puesto que las ratas, el principal vector de las pulgas que transmitían la peste negra, complicó la pandemia. Razas de gatos. A pesar de que cada gato, sin importar la raza, descendencia genética o mestizaje, puede llegar a ser una gran mascota, excepto en los casos de endogamia, donde se aparean dos familiares, y pueden existir defectos genéticos, mentales o que el gato pueda ser débil a determinadas enfermedades, es importante reconocer que, debido a la adaptación al medio ambiente, las cruzas entre un tipo de gato y otro, y sobre todo la evolución y la selección natural, y las mutaciones genéticas, existen más de 100 razas de gatos, algunos incluso sin pelo y otros sin cola. De esas 100 razas, existen alrededor de 65 razas que son las más populares. Incluso la cruza artificial, donde se han cruzado gatos con otros felinos, realizadas para obtener nuevas razas de gatos, como el gato bengalí o el gato Pixie Bob, cruza de lince rojo o gato montés de Norteamérica. Además de esas 57 razas, existen aproximadamente otras 50 que no obtienen un registro por ser mezcla de razas, seleccionadas para obtener determinadas características estéticas o rasgos de comportamiento. Otra cosa muy importante que hay que mencionar a favor de las cruzas es que un animal mestizo siempre tendrá más resistencia a las enfermedades propias de una raza de gatos, siempre que no sea endógamo. Por eso conviene adoptar, en lugar de gastar miles de pesos en un animal que quizás se muera o en el cual se gastará mucho dinero en tratamientos. Aquí están pues las razas de gatos más conocidas y populares en el mundo. Y los dejo con un documental que habla de los gatos. Hasta pronto. Los gatos domésticos son una contradicción. Llevan viviendo con los hombres desde el nacimiento de la civilización. Pero han sido domesticados sin perder sus características felinas, su independencia, su capacidad para vivir sin nosotros. Obviamente les gusta a la gente, y obviamente les gustan a mucha gente. Las personas y los gatos son una sociedad. Una sociedad que puede comenzar muy pronto. Los gatos tienen una vida más corta que los hombres y no pueden disfrutar de una infancia larga. Un bebé de la edad de estos cachorros, 6 semanas, no puede correr, ni saltar, ni explorar. Cuando los gatitos tienen 5 meses, mucho más jóvenes que este bebé, son adultos. Pero por ahora, la vida está repleta de aventuras. Cuando tienen 6 semanas, ya han desarrollado todas sus capacidades felinas. Solo necesitan perfeccionarlas. El juguete más simple puede ser educativo, ayudándoles, por ejemplo, a cazar. Y lo que es más importante para los gatos, el vínculo con los humanos. Si no lo establecen ahora, no lo harán nunca, y crecerán salvajes. Este vínculo con los hombres ha resultado muy útil para los gatos. Como los humanos han aumentado en número, también los gatos domésticos. Hoy en día hay alrededor de 450 millones de gatos domésticos en todo el planeta. Es la especie de felinos con más éxito. Eso no les ha hecho perder su independencia. Pueden vivir en el centro del mundo de los humanos o en los márgenes. Un gato doméstico todavía tiene las cualidades físicas que tenían sus antepasados salvajes. Sus resortes, su agilidad. Su capacidad para no hacerse daño cuando caen, haciendo uso de los movimientos reflejos. Su valiosa destreza para girar automáticamente en el aire y aterrizar de forma segura sobre las patas. Los gatos domésticos, como los salvajes, nunca hacen más de lo necesario y pueden pasarse hasta 18 horas al día durmiendo. En la vida salvaje, los gatos suelen cazar de noche y los gatos domésticos todavía tienen los ojos preparados para ello. Unos ojos que les permiten captar 6 veces más luz que a los humanos. Los siglos de domesticación del gato doméstico no han alterado su tamaño de forma significativa. Más o menos todos tienen el mismo. Pero entre los pedigríes hay muchas otras diferencias, muchas veces creadas para satisfacer determinados gustos humanos, en ocasiones inexplicables. Pero los gatos, al contrario que el resto de los animales domésticos, tienen una apariencia y comportamiento muy parecidos a los gatos salvajes. Su relación con los humanos es de sociedad. Es una sociedad que nos hace remontarnos casi 4.000 años a una de las primeras civilizaciones del mundo, el Antiguo Egipto. En las casas y calles del Egipto actual, hay una clase de gato, esbelto y nervudo, que se parece mucho a los primeros gatos que se asociaron con el hombre. Estos podrían ser los gatos que criaron los primeros egipcios y que incluso adoraron. Y este es su origen último. El gato salvaje del norte de África. Un gato que era capaz de adaptarse a los cambios. La civilización egipcia surgió gracias a la invención de la agricultura. La gente empezó a almacenar grano que atraía a los roedores. Los roedores atraían a los gatos salvajes, que fueron bien recibidos como cazadores y carroñeros, y así se creó una alianza entre los granjeros y los gatos. Con el tiempo, los gatos empezaron a vivir en las casas de la gente. Su domesticación es un trato entre iguales. Nunca podemos controlarlos. Pero parece que no nos damos cuenta de ello. Karen O'Brol es una especialista en comportamiento animal en la Universidad de Pensilvania. No comprendemos a los gatos, es curioso, porque llevan viviendo con los hombres miles de años. Parte del problema es que no los consideramos domesticados, o no los domesticamos como hacemos con los perros. Les dejamos estar con nosotros porque son buenos cazadores. Se ocupan de los roedores y, consecuentemente, de algunas enfermedades, es decir, la peste. Se limitó a determinadas zonas porque los gatos mataban a las ratas que llevaban a las pulgas que transportaban la peste. Así que estábamos deseando tener a los gatos cerca de nosotros y tener este tipo de relación de no intervención con ellos. Realmente nunca hemos trabajado con ellos, ni los hemos domesticado para que tengan determinados comportamientos. Nunca verás a gatos pastores o guardianes, aunque pueden ser una compañía. Son muy elegantes. Han mantenido toda esa felinidad. Son absolutamente individualistas. Y no nos fiamos demasiado de ellos. Actualmente hay 37 especies de gatos. Lo primero que la gente reconoce de ellos es su felinidad. Su forma de moverse. Su forma de vivir y cazar solos. La forma en que, al contrario que otros carnívoros como los perros y los osos, solo se alimentan de carne. La gente reconoce esta felinidad porque los gatos viven con ella. Resulta familiar, a veces tanto como lo son otras personas. ¿Pero qué hace al gato que sea lo que es? ¿Qué le da esa gracia, esa sinuosidad, esa capacidad para la caza? Empieza con la estructura básica. Un esqueleto ligero, flexible y robusto a la vez. La columna vertebral, que incluye la cola que sirve para el equilibrio, es la pieza central de esa elasticidad de goma de los gatos. Los discos entre las vértebras son más gruesos que los de muchos otros animales, y las conexiones entre los huesos son menos rígidas, proporcionándole una mayor movilidad. Como bailarines de ballet, los gatos andan de puntillas. Esto alarga la longitud de las patas y la distancia que se cubre a cada paso, dando al gato una velocidad añadida. También significa que esta articulación es el tobillo del gato, el principio del pie. Los huesos del pie están muy alargados. Solo las puntas están en contacto con el suelo para proporcionar un mayor empuje y un mayor salto. Parte del secreto de la agilidad del gato está en el diseño de sus hombros. La clavícula flota libremente y los omóplatos están unidos al esqueleto principal. Todo se mantiene unido por ligamentos y músculos, permitiendo al hombro mayor libertad de movimientos. Los músculos funcionan un poco como muelles, son mucho más flexibles que los músculos de casi todos los mamíferos. Se expanden y contraen como las cuerdas de puenting y le dan al gato potencia para poder saltar varias veces su altura. Un hombre con los músculos de un gato podría saltar del suelo al tejado de una casa. Cuando un gato salta, la potencia procede de los músculos de las patas traseras. Cada músculo está compuesto de muchas fibras musculares que utilizan una gran cantidad de energía para contraerse rápidamente. Cuando se relajan, Funcionan como una catapulta. Es bueno para las explosiones de velocidad, pero sería agotador en una carrera larga. El gato es velocista, no es un corredor de maratón. El gato también es un equilibrista. Su pecho es muy estrecho y sus patas están muy juntas. Tanto si está en la rama de un árbol o en la parte superior de una tapia, camina como si fuese paseando por la calle. Pero ahora que los gatos viven en las casas, no siempre pueden ejercitar sus talentos. Aunque los espacios cerrados se pueden parecer al exterior. Este es el mundo de Molly, el pequeño Jimmy, Bernard, Tom, Frank y otros cuatro gatos. Como todo el mundo, empiezas con una pareja de gatos. Entonces pensamos que dos era el número perfecto. Luego una cosa llevó a la otra, y ahora tenemos nueve. En la actualidad, tener nueve gatos no parece algo perfectamente normal. Enseguida nos dimos cuenta que cuando íbamos a trabajar todos los días, los gatos se quedaban en casa. Que si ellos poseían las nueve décimas partes, entonces la casa era realmente suya. Así que decidimos hacer la casa más acogedora, en este caso, acogedora para los gatos. Sabemos que a los gatos les encanta subirse a las cosas, les encanta estar en situación de ventaja, mirarnos desde arriba. Ahora tenemos unos 43 metros de un camino para gatos que se extiende por todas las habitaciones de la casa, así que donde quiera que estamos, allí están ellos. ¿Has tenido un día duro, Tom? Hola, Frank. Frank visita a Frances, la esposa de Bob, mientras Tom recibe toda su atención, aunque muy brevemente. Oh. En el contrato vitalicio existente entre el gato y el hombre, los humanos reciben placer por su parte del trato. Los gatos disfrutan de un mundo de puertas cerradas que es tan interesante y tan estimulante como el exterior, y más seguro. Queríamos asegurarnos que nuestro paseo para gatos no solo era agradable y divertido para ellos, sino también para nosotros. Otra parte del trato de la domesticación del gato es que estos animales, fundamentalmente solitarios, tenían que aprender a vivir juntos. En el Instituto de Antropozoología de Inglaterra, John Bradshaw ha estado estudiando cómo se relacionan los gatos con los humanos y con otros gatos. En su laboratorio viven 11 gatos como un grupo cohesionado. A los gatos muchas veces se les define como egoístas en comparación con el perro, que es mucho más leal. No creo que los gatos tengan sentido de la lealtad. Para ellos la relación con los humanos es una sociedad, no una relación de dependencia. Pero también son sociables, son muy sociables con la gente, y pueden ser sociables con otros gatos si han crecido en el entorno adecuado. Un famoso estudio con gatos de granja realizado en 1977 por el biólogo de Oxford, David MacDonald, mostraba lo sociables que podían ser los gatos. El equipo del profesor MacDonald instaló radiotransmisores en cuatro gatos y les hicieron un seguimiento de un año. Prácticamente se registraba cada movimiento de los gatos. Eran tres hembras y un macho. MacDonald descubrió que las hembras siempre estaban cerca de la granja en un grupo cerrado y unido. El macho pasaba fuera dos tercios de su tiempo, viajando, cazando ratones y divirtiéndose. Pero al final, siempre volvía a casa. El punto álgido del estudio fue cuando el equipo vio que una de las hembras ayudaba a otra a parir. Actuaba como comadrona y ayudó a cortar el cordón umbilical. Después las dos compartían el nido y cuidaban de los gatitos de la otra. Era el primer registro científico de una cooperación tan íntima entre gatos domésticos semisalvajes y demostraba que si se les dejaba su aire, los gatos pueden ser animales muy sociables. El trabajo de McDonald demostró que la sociedad de los gatos no está organizada jerárquicamente como la de los perros o los lobos. Es una relación más igualitaria, una relación entre hembras emparentadas que se reúnen en un lugar determinado donde hay mucha comida y espacio para los gatitos. Las técnicas modernas de control de plagas están haciendo que los gatos trabajadores, los que cazan ratones en los graneros, se queden sin empleo. Pero todavía hay muchos sitios donde los gatos semisalvajes pueden vivir juntos. En la isla italiana de Stromboli hay gatos por todas partes. Allí los gatos casi no se consideran mascotas personales, pero son amables con la gente que les cuida y les alimenta. La señora Ushi vive en el pueblo de Ginostra. Lleva 40 años alimentando a una colonia cambiante. Hay grupos de gatos donde la gente proporciona grandes cantidades de comida. Pueden hacerlo deliberadamente dando de comer a los gatos y pueden hacerlo sin querer, dejando comida fuera de los restaurantes o cosas así. Una vez que los gatos se dan cuenta de que hay un suministro regular de comida, se reúnen cerca y empiezan a formar una colonia. Estas colonias nos proporcionan una forma estupenda de estudiar su comportamiento, porque todo sucede en una zona bastante reducida y podemos observarles. Para los gatos, vivir en sociedad supone hacer cosas que sus antepasados salvajes nunca se molestaron en hacer. Es decir, comunicarse constantemente. Un gato salvaje utiliza el olor para marcar su territorio. Pero estos gatos han sustituido las marcas de olor por un lenguaje. Al esparcir orina y usar unas glándulas especiales en las mejillas, dejan mensajes tan claros como la voz o la firma. El olfato está muy desarrollado en los gatos. La nariz de un gato tiene una membrana mucosa donde se registran los olores, que es dos veces mayor que la del hombre. Justo debajo hay un segundo detector de olfato, el órgano de Jacobson. Para utilizarlo, el gato mete aire por la boca y las células especiales analizan el olor. Esa no es la única forma de comunicación. Los gatos también se restriegan. Creemos que la señal de restregarse es muy importante en la sociedad de los gatos y también en la sociedad entre los gatos y las personas. Los gatos tienden a frotarse con otros gatos que son un poco más grandes y más fieros que ellos. Así, por ejemplo, las hembras tienden a frotarse con un macho cuando quieren demostrarle algún tipo de deferencia. Al frotarse, lo que hacen los gatos es reconocer que el otro es más fuerte y poderoso que ellos, demostrando un cierto tipo de deferencia, pero que quieren seguir siendo amistosos. También está el ronroneo. El ronroneo parece ser una invitación de acercamiento y contacto físico. Los gatos ronronean cuando están contentos y quieren que otro gato se siente con ellos, o su dueño, o quien sea. Pero también ronronean cuando tienen mucho dolor, como quizás cuando les ha pillado un coche. La gente siempre relaciona el ronroneo con el placer, pero no tiene que ver con placer, sino con llamar la atención. Lo producen haciendo vibrar las cuerdas vocales exteriores y parece que cada gato tiene su propia frecuencia. Una de las cosas que hemos descubierto observando a los gatos de las granjas y de la calle en general es que tienden a quedarse muy quietos a menos que haya una pelea o algo parecido. No dicen mucho, no suelen maullar. Creo que la razón es que los gatos aprenden a maullar. Aprenden que los humanos responden a estas vocalizaciones. Si quieren, son una especie conversacional. El gato se da cuenta de que la mejor forma de llamar la atención de su amo es hacer un ruido. Y luego, con el lenguaje corporal, puede indicar lo que quiere, tanto si quiere que le den comida, o que le abran la puerta, o lo que sea. Los gatos tienen los mismos sentidos que los hombres, pero funcionan de forma diferente. Los sentidos del gato evolucionaron primero para ayudarle a cazar. Incluso un gato doméstico, con una vida fácil, como Mango, todavía tiene esas percepciones agudas para la caza. Los ojos frontales, por ejemplo. Cuando Mango mira algo, cada ojo capta una imagen un poco desenfocada de lo que sea. El cerebro las centra y produce una imagen en tres dimensiones. Entonces Mango sabe cuál es el tamaño del objeto y lo lejos que está. Como Comparados con el tamaño de su cabeza, los ojos de Mango son mucho más grandes que los nuestros. Captan más luz. Puede ver igual de bien en la penumbra que a plena luz del día. Los ojos de Mango son tan sensibles que necesitan que sus pupilas impidan la entrada de una luz excesiva de una manera que nuestras pupilas no pueden hacer. Las suyas se pueden cerrar casi completamente. Cuando la luz desaparece, las abren más de lo que podemos abrirlas nosotros. Mango no puede ver en la oscuridad total, pero puede ver en la penumbra mucho mejor que nosotros. Los gatos tienen una capa de células cristalinas en la parte trasera del ojo. La luz que no ha sido detectada por la retina se refleja en ellas, dando a los receptores una segunda oportunidad para que la detecten. Esto aumenta la eficacia de la visión de Mango en un 40%. Para que las cosas funcionen aún mejor, tienen más células sensitivas a la luz que operan mejor en situaciones con una baja luminosidad. Todo esto junto hace que Mango pueda ver niveles de luz 6 veces más bajos que su compañero humano. Pero el gato no es mejor que el hombre en todo. Aunque se le enseñara, nunca podría leer. Sus ojos no son buenos para los detalles y vería una página impresa como si fuera gris. Los gatos lo ven todo un poco como alguien que hubiera perdido las gafas. Tampoco son muy buenos con los colores. Han sacrificado el detalle y el color para ganar visión nocturna. El mundo de color del gato no existe. Pueden distinguir el amarillo y algunos verdes y azules, pero algunos colores los ven grises o negros como el rojo. Otra herramienta importante para cazar es el oído. Mango puede girar sus orejas además de su cabeza. Esto le ayuda a situar un sonido. Sus orejas en forma de embudo canalizan los sonidos que detectan y los amplían como un megáfono. Los gatos pueden oír sonidos que a los humanos se nos escapan, los tonos muy altos como el chillido de un ratón. Cuando el gato oye el chillido de un ratón, necesita saber exactamente de dónde procede. La intensidad relativa del sonido en cada oreja hace que el gato automáticamente gire la cabeza en la dirección correcta. Un gato también es muy bueno para localizar el movimiento, pero cuando se acerca a su presa, el siguiente sentido que necesita es el tacto. Este juego le da a Mango la oportunidad de realizar toda la rutina de la caza. Incluso usa sus bigotes para sentir la pluma. Es 3 veces más grueso que el pelo normal de un gato y 3 veces más profundo en la piel. Tiene unas células sensitivas en su base. Dan al cerebro información puntual de todo lo que tocan. Las garras delanteras también son muy sensibles y están acostumbradas a explorar cosas nuevas y probar la comida. Las almohadillas de las patas pueden sentir la velocidad de algo que pasa cerca. Esa información pasa al cerebro tan rápido como la electricidad. Un gato puede enterarse de muchas cosas con solo tocarlas o golpearlas. Los sentidos del gato están afilados para la caza, pero también son útiles para encontrar pareja. Una hembra, cuando está lista para concebir, lo anuncia liberando olores que se recogen por el órgano de Jacobson de la nariz del macho. En un grupo de vida libre se pueden reunir varios machos para intentar aparearse con la hembra. Los gatitos de la camada pueden tener más de un padre. Así que al unirse libremente, la hembra se asegura que al menos algunos gatitos tendrán los mejores genes disponibles. También es una manera de mantener la paz. Como ningún macho puede saber qué gatitos son los suyos, es más difícil que intente hacerles daño o matarlos. Cuando nacen, los cachorros son muy vulnerables. Aunque están cubiertos de piel, no pueden regular su temperatura. También son ciegos, sordos y no pueden andar. Pero todo eso es bueno. Significa que no se pueden separar de sus madres porque podría pasarles cualquier cosa. Los gatitos siguen el olor y el calor de las mamas de su madre, se aferran a ellas y maman hasta 8 horas diarias. Cuando no están mamando, solo pueden hacer una cosa: dormir. El viaje desde el nacimiento hasta la edad adulta es, según la medida humana, muy corto. Pero a los gatitos les tiene que parecer muy lento. Este tiene 10 días, puede ver un poco, pero sus ojos todavía están borrosos y no se aclararán hasta dentro de 3 semanas. A esta edad el gatito no se puede mover bien. Da unos pasos lentos y se mantiene cerca del suelo para tener estabilidad. Pero cuando tiene 3 semanas ya está de pie y puede caminar, aunque un poco a trompicones. Todavía no se puede poner de puntillas como un gato adulto. Tardará algo en perfeccionar esta postura. Pero gana en confianza y empieza a dar muestras de querer explorar y jugar. Una semana más tarde y el juego mejora. Los ojos se han aclarado y han mejorado la visión, y los gatitos empiezan a usar sus colas para el equilibrio. Cuando tiene 5 semanas, se empieza a controlar casi todo lo que hace que un gato sea lo que es. Camina un poco como un gato. Su oído direccional empieza a funcionar. Su visión sigue mejorando. A las 6 semanas jugar ya no es suficiente. Se desarrollan los juegos y la limpieza. Ocho semanas. En solo 2 meses este gatito se ha convertido en un gato joven pero completo. Ahora todo es cuestión de crecer un poco y de ir cogiendo práctica. El esquema de crecimiento es prácticamente el mismo en todas las especies de gatos. Los gatitos domésticos tienen que aprender una lección importante: cómo relacionarse con los humanos. Hola, precioso. Estas personas de Bristol, en Inglaterra, son voluntarios que cuidan gatitos en una casa para gatos vagabundos y crías. Oh, es una niña buena. Está bien, cariño. Oh, precioso. Mira eso. Sois unos gatitos preciosos. Contrariamente a lo que la gente suele pensar, los gatitos no nacen con la capacidad de relacionarse con nosotros. Tienen que aprenderla. Lo aprenden desde el momento en que abren los ojos y probablemente dejan de aprender a las 7 u 8 semanas de vida. El gato que recibe mucha atención, mucha dedicación en este tiempo, suele crecer como un gato doméstico, un gato al que le gusta saltar al regazo de las personas para que le acaricien. Un gato que recibe pocas atenciones será más esquivo, soportará la presencia de personas pero no la buscará. Si no encuentran gente durante este periodo crítico, es muy difícil que sean amistosos con la gente. Los gatitos vagabundos sin cariño nunca conocerán este tipo de vida. Cuidadora Dawn England. Nos gusta llevarles al entorno de un hogar con muchas cortinas, alfombras y sillas, para que cuando lleguen a una casa nueva no se sientan desconcertados. Afortunadamente estamos haciendo que esos gatitos se sientan cómodos en las casas. Hay gente que vuelve aquí para contarnos lo buenos que son sus gatos y qué bien preparados están para vivir en una casa. Los gatos domésticos todavía pertenecen técnicamente a la misma especie que los salvajes. Las dos cosas que diferencian a los gatos domésticos son sus habilidades sociales, tanto con la gente como con otros gatos, y también su color. Los gatos domésticos no necesitan camuflaje. Libres de este requisito, el abrigo ancestral de rayas del gato salvaje ha dado paso a casi cualquier tipo de forma y color que pueda tener un animal. Sin embargo, el negro fue el primer color en aparecer. Hace unos 2.500 años, los fenicios pudieron sacar gatos de Egipto a escondidas para que cazaran ratones en sus barcos. Muchos de esos gatos eran negros. Como comerciaban por todo el Mediterráneo, los fenicios crearon colonias en muchos lugares, como Cartago. Y también Gades, ahora Cádiz, en España. Por supuesto, los gatos negros viajaban con ellos. Con el tiempo, los gatos vivían por todo el Mediterráneo. Los gatos negros que deambulan por Venecia probablemente proceden de los barcos fenicios. Unos 1000 años después de los fenicios, los vikingos fueron otra gran potencia marítima. También tenían gatos en los barcos, pero les gustaban los de rayas rojas anaranjadas. Su color parece proceder de la antigua Turquía. Los marinos vikingos llevaron los gatos de rayas rojas desde allí por los ríos de Europa e incluso a sus hogares en Escandinavia. El barco es el medio en el que los gatos de todos los colores han recorrido el mundo. Todos los lugares del planeta que están habitados por humanos también están habitados por gatos. Donde quiera que llegaran los gatos, sus vidas quedaban unidas a las nuestras. Esto es Miami, Florida. La sede de una de las exhibiciones de gatos más clásicas de América. No son gatos domésticos corrientes. Son gatos con pedigrí, concursantes valiosos traídos hasta aquí para que sus dueños ganen prestigio y premios. Las exposiciones de gatos llevan casi 100 años celebrándose. Muchas variedades de gatos tienen su origen aquí. Muchos son variedades de tipos que se desarrollaron de forma natural y local. Un cartujo, relacionado con los cruzados y los monjes cartujos franceses. El angora se remonta a la antigua Turquía y ha cambiado poco desde entonces y también ha dado origen al persa de pelusa. Otro ejemplar de pelo largo es el Maine Coon, un gato que surgió de forma natural en los fríos inviernos de Nueva Inglaterra. El abisinio es una variedad muy antigua. Incluso hoy estos elegantes gatos mantienen la apariencia de los primeros gatos que se relacionaron con el hombre. Una mutación natural produjo el cola recortada japonés, pero actualmente es un pura raza. Este ocicat punteado parece un gato salvaje, pero se creó para que fuera así. El rizo americano con sus extrañas orejas desciende de una mutación descubierta en 1981. El Cronis rex con su piel rizada también es reciente. Procede de una mutación en una camada de granja hace 50 años. El siamés, lustroso e inteligente, es uno de los gatos de raza pura más famosos del mundo. También es una variedad muy antigua que tiene sus orígenes en Siam, ahora conocida como Tailandia. Uno de los gatos más encantadores con los que he tenido el placer de estar esta semana es este rayado marrón. Lo que más me gusta de este gato es la extraordinaria redondez de su cabeza. Su nariz pequeña, su cráneo redondo, y tiene una expresión tan bonita. aunque es un poco salvaje. El campeón de la muestra. El mejor gato de la muestra. Los gatos se diferencian de cualquier otra especie de animal doméstico en que no se mezclan para ningún uso en particular, sino simplemente para satisfacer los gustos humanos. Cuando cambia el gusto, también los gatos cambian. Una exhibición de gatos de hace unos 40 años y un persa. Y un persa hoy en día. Ahora, la moda ha decidido que los persas no necesitan nariz. Y en el proceso de hacerlos chatos, los criadores han obtenido un animal con los lacrimales torcidos que está continuamente llorando. Los siameses de hoy, en un esfuerzo por recrear lo que los occidentales consideran el look oriental, han creado un animal delgado y frágil con problemas de alimentación y reproducción. Hace 40 años, un concursante siamés era más rechoncho que hoy, pero seguía siendo más esbelto, liso y exótico que el resto de los gatos normales. Otras variaciones modernas de los siameses. La cara ya no es redonda, sino triangular. Y este es el logro de la técnica de un criador de gatos. La esfinge, el gato sin pelo. Pero estos son los aristócratas de los gatos del mundo. Al otro lado de las vías en Miami se pueden ver gatos como estos. Son fieros. Los gatos domésticos y sus crías se han hecho salvajes. Viven en colonias al margen de nuestras vidas y dependen de sí mismos y de la generosidad humana para sobrevivir. Vamos, vamos. Venga, vámonos. Gatitos, vamos. En los Estados Unidos viven así unos 60 millones de gatos. Algunas ciudades tienen programas de esterilización de gatos salvajes. Esto es Orlando, Florida, y el cuartel general del grupo CARE para combatir a los gatos. Connie Graham y Barbara Logan capturan gatos y los llevan para ser esterilizados. Ando detrás del macho blanco y moreno. ¿Qué edad crees que tiene? Más o menos un año. Hay mucha gente que piensa que lo mejor que se puede hacer con los gatos asilvestrados es eliminarlos, matarlos. Eso es lo que se ha hecho durante años, pero no ha funcionado. Cada vez hay más gatos asilvestrados. Nadie sabe cuántos. Es imposible contarlos. Pero se cree que pueden ser millones. Estos gatos comenzaron siendo mascotas. Cuando la gente se mudó, los abandonó, ya no los quería. Se cansó de ellos y los tiró a algún sitio. Así que los gatos que están enteros, que no han sido esterilizados o castrados, encontrarán otros gatos con los que reproducirse. Se empieza con uno o dos gatos. Y antes de que te des cuenta, hay colonias de 20 o 40. Y en una zona donde se pusieron trampas, fuera del programa, encontraron hasta 80 gatos, lo cual es increíble. En teoría, una gata puede parir miles de crías. Por supuesto, las pérdidas naturales no permiten que esto suceda. A todos nos interesa que la hembra silvestrada no se reproduzca. Los gatos no siempre son fáciles de atrapar. Pero en Orlando y en el condado de Orange, organizaciones como CARE atrapan los que pueden, siempre con alguien presente, y siempre se cubren inmediatamente para evitar el estrés del animal. Desde todas las partes de la ciudad se llevan gatos a la clínica de castración. Incluso gatitos. Afortunadamente, pronto tendrán nuevos y agradables hogares. Es casi como una cadena de montaje. Se anestesia a los gatos y se les prepara para ser castrados. Es eficaz y no duele. Muchos son liberados ese mismo día, pero algunos tienen que quedarse a pasar la noche para asegurarse de que están bien y que se ha pasado el efecto de la anestesia. La mayoría vuelven a las colonias para seguir con su vida. ¿Sabes dónde estás? Estás en casa. Los voluntarios les hacen revisiones periódicas y les dan comida. Oh, buen chico. Mientras les podamos ayudar un poco, castrándolos y esterilizándolos, vacunándoles contra las enfermedades que puedan coger, tienen más oportunidades de vivir una vida larga y próspera. No pensamos que estén mejor muertos. La vida es valiosa, la muerte es algo con lo que todos tenemos que enfrentarnos. Pero queremos evitar muertes innecesarias. Para empezar, seguramente no habría tantos gatos asilvestrados si la gente supiera más cosas sobre los gatos y lo que hace falta para cuidarlos. Clase, me alegro de informaros que tenemos unos invitados especiales. Los gatitos necesitan aprender sobre las personas y los niños sobre los gatitos. ¿Quién tiene gato en casa? Bien, Roberto y Alexis tienen gato en casa. Roberto, ¿cómo se llama tu gato? Tico. Tico, Alexis, ¿y el tuyo? Fluffy. ¡Fluffy! Bien, Héctor va a traer tres gatos especiales y vamos a tener que cuidarlos. Vamos a aprender sus nombres y a llamarlos por su nombre. Vamos a aprender algunas cosas sobre ellos. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! En Miami, Héctor Castaner y sus gatos, conocidos como Buster y el Equipo F, llevan el mensaje a las escuelas. ¡Mirad lo que os he traído hoy! Son preciosos. Este es Flashback. Buster. Este es Buster. No, Buster, por favor, déjamelo, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, Buster, vamos. Por favor, déjamelo. Déjamelo, señor. ¿Cómo se llama? Habla con él. Yo quiero ese. Y yo también. Son gatos que ayudan a la gente a ayudar a los gatos. Qué bonito. También hay gatos que ayudan a la gente a ayudar a la gente. Marilyn, creo que hemos encontrado las muestras que estábamos buscando de los leopardos del norte de África. Eso es genial. Stephen O'Brien, del Instituto Nacional contra el Cáncer. Nos empezamos a interesar por los gatos hace unos 15 años, cuando nos dimos cuenta de que había una serie de enfermedades infecciosas que eran mortales tanto para los hombres como para los gatos. A finales de los 80 se descubrió una versión felina del virus del SIDA. Quisimos saber si el virus que estaba causando algo parecido al SIDA en los gatos domésticos también se encontraba en las otras especies de felinos. Quizá nos encontrábamos ante el comienzo de una epidemia que diezmaría a todas las especies de felinos, igual que el SIDA estaba diezmando la población humana. Las perspectivas eran terribles. Hay 36 especies de gatos salvajes en el mundo y casi todas ellas están en peligro de extinción. Parecía que además tenían la amenaza del SIDA. Pero cuantas más muestras se recogían en el instituto, parecía más claro que no se trataba de eso. Descubrimos algo que no esperábamos. Y es que prácticamente todas las especies de felinos del planeta tienen algún nivel de infección y exposición a una versión del virus que causa el SIDA de los gatos domésticos. Pero los gatos salvajes, al menos los que habíamos estudiado, no parecían estar enfermos. No parecía que estaban desarrollando enfermedades de inmunodeficiencia, y eso era un enigma. Lo que ocurrió con esos gatos es que desarrollaron defensas genéticas contra una enfermedad mortal como el SIDA. Esto puede ayudarnos a descubrir un mecanismo genético similar en los humanos. Como compañeros, los hombres y los gatos llevan juntos 4.000 años. Pero en este vínculo hay mucho más que compañerismo. Los dos son mamíferos y tienen una herencia genética común. ¿Podría ser que los gatos nos ayudaran a descubrir una cura genética para el SIDA? En 1996... tuvimos la suerte de encontrar el primer gen que realmente producía una resistencia genética contra la infección de VIH. Ahora tenemos un objetivo: encontrar medicinas que imiten los efectos de esta resistencia genética natural para una enfermedad infecciosa mortal. Los gatos, al matar las ratas, nos ayudaron con la peste. Estudiando sus genes, ¿podremos parar una enfermedad que en algunas partes del mundo ya tiene las proporciones de una plaga? Después de todo, los gatos son nuestros viejos amigos. Vinieron a nosotros con el comienzo de la civilización. De todos los animales que hemos domesticado, son los únicos con los que no tenemos una relación de dueño y sirviente. Los gatos escogen quedarse con nosotros. Vivimos con ellos. Los tenemos en nuestras casas por una sola razón. Nos gustan y les gustamos. Entre compras y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo falta y se reveló. Es que el tío no hay dinero. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 manos sin cara. ¡Panchel! Busca en la basura algo que comer. Es que el tío no hay dinero. Es un gato bravo. Pero que es algo especial. Es que el cachorrito ya baila vasca. Su bota, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato esca. Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.